Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 12 de enero de 2015 y en este podcast semanal, pues cuento, como es costumbre, con la colaboración en la otra línea de mi partner Horacio Machado. Horacio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? Gracias por recibirme otra vez. Nada, nada, sabes que esta es tu casa, este es tu podcast también. Claro, sí, claro. Mira, bastante movidita la semana, hay mucha tela que cortar. Hubo partidos de Copa del Rey, hubo partidos de Liga. Hoy se entregó el Balón de Oro. Te felicito por ese Balón de Oro. Gracias, pero no, no me felicitas muy convencido. Bueno, porque lo que pasa es que yo tengo ahí yo tengo un convencimiento de que si no fuera por ciertas ayudas, ayuditas y ayudotas que le dan a este señor, no tanto en la Champions, pero sí en la Liga Española, él no tuviera. ¿Cómo es que se llama este señor? Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? Cristiano Ronaldo. ¿Y quién fue el que ganó la Copa de Oro, la Bota de Oro hoy? Pero no te acabo de felicitar, pues. Pero repítenme el nombre. Cristiano Ronaldo. Pero dice cada vez más como más Cristiano Ronaldo. Ah, está bien, pues. ¿Ya? Bueno, pero no me va a interrumpir en lo que estaba analizando. Está bien, Y pues. yo tengo el convencimiento de que existen, por supuesto que no tengo pruebas al respecto, pero yo me limito a las estadísticas y a lo que ocurre en la Liga Española. Por lo menos en la Liga Española yo estoy convencido de que los árbitros, si no todos, pero una buena porción de ellos, favorecen a CR7 a la hora de pitarle los penales, y los penales corresponden a un porcentaje bastante elevado de los goles de él. Entonces, si esta situación no fuera así, él tuviera menos goles en la Liga Española, por lo tanto menos goles globales, y entonces posiblemente el Balón de Oro hubiera sido la votación diferente. No lo estoy diciendo por el caso de Messi. Ya yo dije aquí en el podcast anterior que para mí ha debido ganar un alemán. Para mí no estaba bien candidateado Neuer, yo hubiera candidateado a otro, pero la FIFA sabe por qué hace las cosas. Entonces, bueno, felicitaciones, pero yo creo que es un Balón de Oro que tiene su velo de duda. Eso es para ti, Ese es pero para Cristiano Ronaldo es tremendo atleta. Así como lo es Lionel Messi, así como es Neuer. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de Neuer, que no iba a ser candidateado, iba a ser candidateado un delantero o otro, pero no Neuer. Bueno, a la hora, por lo menos, de las votaciones, quedaron prácticamente empatados en segundo lugar. Una pequeñísima diferencia a favor de Messi. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta temporada, pues donde Messi debe tener, entonces debe estar picado. Y ojalá continúe poniéndose las pilas como se las puso en el último partido, y tanto él como el equipo. Bueno, ya dada la situación del Barça, que se fue tu amigo Zubizarreta, que ya Bartomeu adelantó las elecciones, que hubo una declaración se le atribuye a Messi que él estaba, que él quería estar en el Barça, pero ya como que las cosas podían cambiar. ¿Tú no, tú crees que Messi se queda o no se queda en el Barça? Bueno, él ya en una entrevista que dio después del partido de Liga, pues desmintió dos cosas. Desmintió de que le estuviera haciendo la cama a Luis Enrique, y desmintió también de que se vaya para ninguna parte. Así que yo a las palabras de Messi me remito, y él tiene contrato, tiene ahorita una motivación adicional, que es que la directiva con la que él ha estado chocando, que es la directiva que él no sintió que lo, digamos, que lo apoyaban cuando tuvo sus problemas fiscales, la directiva que ha cometido tantos desaguisados, ya tiene su tiempo de caducidad, que va a ser ahorita al final de temporada, porque estamos claros de que no hay posibilidad, a menos de que los votos los contara el CNE de aquí de Venezuela, que sabemos que no va a ser así. Entonces, en unas elecciones limpias no hay posibilidad de que esta Pero directiva bueno, se... si la compra el CNE y nosotros nos llevamos también con los argentinos, gana Messi el Balón de Oro. Y se va para Inglaterra. Bueno, vamos a hablar en serio ahorita. Con esta directiva yéndose ahorita a final de temporada y como todo parece apuntar, regresando entonces Juan Laporta, pues entonces Messi tiene más que razones para estar cómodo y seguir pues ganando títulos con el Barça. ¿Tú das como seguro a Laporta como presidente? Bueno, si se presenta, hasta ahora no se ha presentado oficialmente, pero yo lo que creo es que está simplemente pulsando, buscando apoyo, buscando a ver quiénes estarían con él, organizando su plataforma. Pero es cuestión de tiempo, pues en cualquier momento se presenta y ahí ya, obviamente que es el favorito de todo el mundo. Si bien habría otros por ahí que se estarían presentando, pero no tiene los puntos en la encuesta. Ok, yo te propongo que vayamos cronológicamente. Lo primero que tuvimos la semana fue el partido de Copa del Rey. El partido de Copa del Rey, que tuvimos la oportunidad de verlo junto, Atlético Madrid 2, Real Madrid 0 en el Vicente Calderón. Esto fue, como sabemos, estos partidos, estas eliminatorias, pues, se juegan a doble partido. En esta oportunidad, pues, la ida en el Calderón fue favorable al equipo local. Eso significa, partner, de que para la vuelta en el Bernabéu, el Madrid tiene que, por lo menos, ganar por 2-0 para garantizar que se va a alargue unos penales, etc. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de ese partido? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo el partido lo vi que al principio dominó el Madrid, pero después el Real Madrid, pero después el Atlético impuso su sistema, impuso su juego. Y aparte el penalti que fue bien pitado, es decir, era una falta de Ramos, evidentemente. Y entonces a medida que pasaba el partido y que el Atlético de Madrid imponía su forma de jugar, su garra suramericana, uruguaya, argentina, o la pasión que le pone Simeone a sus jugadores, bueno, terminó en un 2-0 que, bueno, que de verdad que mereció ganar. A ver, te pregunto. Yo te hice algunos comentarios antes de empezar el partido cuando vi la alineación de Real Madrid que me llamaron la atención. ¿A ti qué te pareció esa alineación? Te la doy ahí para refrescarte la memoria. Keylor Navas en la portería. Línea de cuatro, Sergio Ramos y Varane en el centro de la defensa. Marcelo y Arbeloa en los laterales. En el medio sector, un cambio aquí. Los dos alemanes, Toni Kroos y Sami Khedira, haciendo de doble cinco. Más adelante Isco y James Rodríguez. Y adelante Gareth Bale y Karim Benzema. Coméntame esa alineación. Bueno, yo en el momento que fue el juego, que lo vimos juntos, como tú dijiste, yo pensé que con esa alineación se podía plantear sí, hasta se podía ganar, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva y que estábamos comentando fuera del aire bueno, que a ti no te gustó, por las razones que tú vas a exponer luego, yo no sé, a lo mejor, que sentaron a Cristiano Ronaldo y después lo pusieron ya cuando las cosas estaban peor. Bueno, sí, es verdad. Que el sistema no era el correcto, que ellos siempre juegan 4-3-3. Bueno, puede ser. Todo es régimen de especulación. Ahora, ensayar un nuevo sistema, bueno, Ancelotti ahora ha tenido sus razones por hacerlo. Yo leí, no sé si fue en AS o en Marca, que por ejemplo, Ancelotti quería darle unos minutos a Toni Kroos. Te digo a qué dile. Que dirá, pero entonces mi punto es de que si a ti te ha estado funcionando un sistema, independientemente de los hombres, que yo sé que hay que darle, hay que hacer rotaciones porque se cansan los jugadores, y hay gente que pide paso, entonces si tú quieres darle minutos a que dirá, quieres darle minutos a alguien más, pues entonces sienta a Toni Kroos. El punto mío es de que este es un equipo más conservador, más defensivo. Cuando tú pones un doble 5 en la contención, esto es un poquito como jugaba el Real Madrid de Mourinho. ¿Okay? Esto no es el Real Madrid que ha venido utilizando Ancelotti, que como estábamos hablando, siempre ha jugado con 4-3-3, con un solo de contención, dos medios más avanzados, que en este caso eran James e Isco. Otra vez en esa posición ha estado, pero está lesionado. En la parte de atrás este Modric, pero entonces al jugar el 4-4-2 pues tenía que tomar una decisión o iba arriba con Cristiano y con Gareth Bale, que hubiera sido una solución también, sobre todo para los contragolpes, porque los dos son muy rápidos, pero en este caso le dio descanso a Cristiano, lo metió por James en el minuto 63 y ahí en ese momento volvió al 4-3-3. Es que también lo que pasa es que yo veo que el Real Madrid, si no estoy pelado, solamente tiene un delantero de recambio que es ese. No sé si estoy pelado. Que lo metió Pero también sí. por Benzema en este partido. Bueno, pero entonces ha debido haber puesto, bueno, si él es consistente con su, entonces que ponga a Gessé y que hubiera sacado a Toni Kroos. Y que ponga a Kedira en el centro. Es decir, bueno, yo estoy hablando así, en ese momento no me di cuenta. Tú fuiste el que te diste cuenta que en ese momento, pero Por bueno, eso te hice la pregunta en aquel momento, mira, ¿qué te parecía esa alineación? Porque la verdad pero es que por ejemplo, me el sorprendió. Yo pensé que iba a ir por todo, o sea, porque si hubiera ganado ese partido, prácticamente tenía resuelta la eliminatoria. Claro, sabemos que el Atlético de Madrid es peligroso y cualquier, inclusive como visitante, puede ganar un partido cuando lo necesita, pero hubiera podido dar un golpe ahí en el Calderón ganando este partido. Y lo hubiera resultado más cómodo la vuelta. En este caso, ahorita tiene una labor bastante difícil, porque tiene que hacerle dos goles a este equipo que no es fácil hacerle dos goles. yo creo, bueno, no sé, el Atlético de Madrid es un equipo de respeto, pero lo que sí veo, lo único que el Madrid no tiene recambio en la delantera, por ejemplo, no tiene, solamente tiene a Gessé. Por ejemplo, si hubiera tenido a Gessé y a otro más, entonces hubiera insistido en su sistema, ¿no? En 4-3-3. Otra cosa que hay que comentar que es que este equipo del Atlético de Madrid tenía varios cambios, tenía varias rotaciones. Por ejemplo, el arquero Moyá, no, que es el titular, no jugó. Tampoco jugó Juanfran, que es el internacional marcador de la punta derecha. Tampoco jugó Arda Turán. Tampoco jugó entrada Mandzukic. Bueno, Mandzukic entró al final del partido ya. pero Arda Turán no. entró en el. Mandzukic y Arda Turán jugaron, y Juanfran no sé si también jugó. No, pero, Entonces, okay, pero lo que quiero decir es que no jugó, que no entró de titular. ¿Verdad? Turán entró el como que titular. estaba más claro desde el inicio del juego, ahí le ganó de mano Simeone a Ancelotti. Sí, porque yo pienso de que como Simeone es un viejo zorro, bueno, no es tan viejo como Ancelotti, pero sí es un zorro, él sabía de que él tenía un partido importante el fin de semana en el Camp Nou. Entonces se guardó todas estas cartas para darle descanso. Fíjate. Bueno, fíjate tú que en el Camp Nou él se equivocó de la alineación, para que tú veas. Bueno, pero vamos a terminar primero con este partido para ir por orden. Bueno, Entonces. pero vamos a conectar después los otros dos partidos al final bueno, cuando lleguemos a ese partido. Ahí voy. Entonces, pero entonces fíjate que los sustitutos de él fueron Arda Turán, 60, minuto 68, Mandzukic en el 75 y Koke, que también es titular en el 59. Entonces, son tres titulares, son tres internacionales que él se los guardó. Y con todo eso, fue capaz de ganarle al Madrid. Entonces, hizo una muy buena demostración el Atlético de Madrid. Y hay que resaltar, partner, que en mi opinión, y de algunos periodistas también que he podido leer por ahí y escuchar en la radio, el Real Madrid ha debido terminar este partido con 9. ¿Por qué con 9? Porque por un lado Arbeloa le hizo una entrada salvaje a una plancha en la rodilla a Gavi, que, bueno, gracias a Dios no fue a mayores, pero le ha podido lesionar seriamente. Y no hubo ni siquiera tarjeta en ese caso. Y por el otro lado, el amigo Sergio Ramos, que ya tenía tarjeta amarilla, pues entonces se metió una mano que fue descarada y se la perdonaron, que eso era la segunda amarilla, con lo que se hubiera quedado con 9 el Real Madrid. Entonces, este árbitro, no recuerdo su nombre, creo que fue Fernández Borbalán. Este árbitro, la verdad que fue lamentable la ejecución, por lo menos en este caso de estas dos jugadas. No, yo estoy de acuerdo contigo, Andy. Por reglamento han de haberlo votado los dos y por la jugada que yo le vi a Arbeloa han de votar. Pues correcto. Bueno, entonces eso es el partido de Pero también tengo que notar que el Atlético de Madrid también dio leña. Bueno, siempre lo hace. Siempre lo hace. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas amarillas el Atlético de Madrid y 4 el Real Madrid. A lo mejor hay uno de esas 6 o 7 que también ha debido haber salido del campo. Bueno, es posible, es posible. Pero no hay nada peor que un árbitro que se equivoque para los dos lados. Entonces, que trata de ser, digamos, protagonista del partido y termina siendo entonces más protagonista que los jugadores. A mí me parecen los árbitros españoles de primera división, de primer, muy malo. Que el cuerpo arbitral que da de la primera división de España, en términos generales, es muy malo. Que, por ejemplo, hay otro, bueno, no sé, yo digo que el inglés puede ser también bueno. O no sé el italiano, o no sé el portugués, pero de verdad que el español, que como este programa se llama Los Eternos Rivales, es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Sí, y en este partido fue así. Y en el partido que vamos a comentar después de Liga también fue así. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el Atlético lleva una buena renta para su partido en el Bernabéu, que yo me imagino que ahí sí las cosas van a ser diferentes. El Madrid tiene, porque no le queda otra, tiene que salir a buscar el partido. Yo pienso que va a salir con sus tres delanteros, con su alineación acostumbrada. A buscarla desde temprano el partido, y en ese caso el Atlético de Madrid va a jugar agazapado, va a jugar al contragolpe, tratando de meter algún gol así de visitante que pudiera darle el pase de una vez a la siguiente ronda, donde por cierto cualquiera de estos dos equipos que pase se va a enfrentar al Barcelona, que prácticamente está. El partido de vuelta va a ser de trámite el caso del Fútbol Club Barcelona. Ok, vámonos al partido de Copa que nos ocupa en este caso. Nuevamente estamos hablando de los octavos de final, donde el Fútbol Club Barcelona se enfrentó al Elche, que obviamente es un equipo que no calza pues los puntos del equipo culé. Y en este caso, pues esto se saldó con una manita, Barcelona 5, Elche 0. Esto ya de por sí pues daba alguna tranquilidad, después de tantos problemas institucionales, de tantas noticias desfavorable, alguna favorable como la dimisión de Zubizarreta, etcétera, pero entonces obviamente el rival no era un rival de peso. Pero bueno, siempre victoria es victoria, y en este caso con goles de Neymar, de Luis Suárez, de Messi, de Jordi Alba y nuevamente de Neymar, prácticamente se saldó el Camp Nou, la eliminatoria, porque repito, hay que jugar el partido de vuelta, pero yo creo que nadie se apostaría a un medio porque el Elche vaya a darle vuelta a esto. Entonces, ¿qué puedo comentar yo de este partido? Pues que Luis Enrique volvió a su política de rotaciones, le dio entrada a Ter Stegen, que es el arquero de las Copas, le dio entrada a Bartra en el centro de la defensa, colocó a Mascherano en la contención, volvió otra vez Dani Alves después de varios partidos que estaba jugando Montoya, volvió Dani Alves a la titular. Otro que entró por rotaciones fue Sergi Roberto, en la media cancha. No jugó entonces Xavi, que por cierto está lesionado, y tampoco jugó Andrés Iniesta. Jugaron Mascherano, Sergi Roberto y Rakitic en el medio terreno, y arriba los tres del tridente, que los tres marcaron goles en este caso. Entonces, bueno, es un partido que poco puedo decir de él. Partido donde se dominó pues de principio a fin, donde el Elche jugó con dos líneas de cuatro, puso el autobús delante de la portería, y con todo y eso pues se llevó cinco para su casa. Bueno, un buen resultado obviamente para el equipo culé, y no hay más nada que comentar aquí. En lo que es la liga, entonces el fin de semana se produjeron entonces los siguientes partidos. Vamos a hablar por razones de tiempo, vamos a hablar de los equipos nuestros. En el primer caso, se enfrentó el Real Madrid al equipo de el Español de Barcelona, y el Madrid venía pues picado pues por esa derrota en el partido de Copa, y en este caso pues jugó el Bernabéu y le metió tres al Español. Este partido yo no lo vi, pude ver un pedacito hoy, pero lo que te puedo decir que vi, que me gustó mucho, fue un gol de Gareth Bale de tiro libre, donde la pegó. Se ve que le están dando chance de cobrar los tiros libres que están del lado derecho del campo, como zurdo natural que es. Y la cobró muy bien, porque la cobró con potencia y la pegó en el vertical, en la parte interna del vertical, y el balón rebotó hacia adentro. La verdad que fue un golazo de tiro libre. Y los otros goles fueron de James Rodríguez y de Nacho. No sé qué quisieras tú comentar de este partido, si has leído alguna reseña, porque creo que no lo viste. Bueno, yo el partido no lo vi, pero yo sí he visto a Gareth Bale haciendo, realizando tiros libres, y me parece muy buen ejecutante del tiro libre, ¿no? Y bueno, no sé si tú te recuerdas que Gareth Bale empezó como defensa Sí. y ahorita es delantero, o empezó después de defensa. No sé si lo de Inglaterra lo adelantaron a medio, y después, bueno, el tipo es un todoterreno, o el esquema de ahorita de Ancelotti es delantero, ¿no? Pero Gareth Bale es un tipo que tiene unas condiciones físicas portentosas, y aparte de que es muy buen ejecutante de tiro libre, y no tiene, es muy buen compañero. A ese le deben muchos goles del año pasado a Cristiano Ronaldo. Ok, ¿algún comentario que te puedo hacer de esta alineación? Volvió Iker Casillas a la portería. Jugó en lugar de Marcelo, jugó Fabio Cuadrado, que por cierto le sacaron tarjeta roja. Yo tenía bastante tiempo que no veía a Fabio Cuadrado en el Real Madrid. Volvió al sistema de 4-3-3 con Toni Kroos como titular, y después Sami Khedira sustituyó a Toni Kroos. Esto es lo que yo te había comentado, que si tú le quieres dar minutos a Sami Khedira, lo podía hacer de esta manera, poniendo a Sami Khedira titular, y después si lo necesitaba o se cansaba o algo, tenía a Toni Kroos para sustituirlo, pero en el partido de Copa lo puso a jugar los dos. Después jugaron James, Isco, juntos, Y bueno, arriba los tres de siempre, Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, que Cristiano Ronaldo se fue sin gol en esta oportunidad. Hay que recordar que el Madrid tiene un partido menos, que lo tienen que jugar entre semana en algún momento contra el Sevilla. Y con este resultado de 3-0 sobre el Español y la victoria también del Barça sobre el Atlético de Madrid, que yo voy a comentar ahorita, el equipo culé está a un punto del Real Madrid, pero repito, el Madrid tiene un partido más, que si lo gana se pondría nuevamente a 4. Si lo pierdo, lo empata y sí se pone bastante, bastante complicada la clasificación. Ese fue el partido entonces del fin de semana del Real Madrid. El día domingo se jugó entonces en el Camp Nou, ya para terminar este análisis de resultados, el partido de la jornada, pues que tenía todo el mundo pendiente porque el Barça y el Atlético de Madrid llegaban empatados en puntos a ese partido. Y por supuesto, había un morbo ahí porque, si bien como dije, el partido anterior de Copa, con respecto a lo que fue la victoria contra el Elche, invitaba pues a ser positivo, pero obviamente ya este rival, el Atlético de Madrid, era ya algo muy diferente. Hay que recordar que en los últimos 6 enfrentamientos, todos los partidos habían sido o empate o victoria del Atlético de Madrid. Entonces, yo no sé realmente si fue antes del partido del Elche, después del partido del Elche, qué fue lo que pasó ahí, si fue cuando los capitanes Iniesta y Messi hablaron, perdón, Iniesta y Xavi hablaron con Messi, que se pusieron ahí como a mediar en ese enfrentamiento que hay con Luis Enrique, que de alguna manera se han apaciguado los ánimos. Yo no sé realmente qué fue lo que fue, pero algo pasó en ese vestuario, que el Barcelona que vimos en este partido contra el Atlético de Madrid, para mí, partner, es el mejor Barcelona que yo he visto. Yo me voy a ir inclusive más atrás. Aquí la gente decía que es el mejor de esta temporada, obviamente que es el mejor de esta temporada, pero yo me voy más atrás. Yo ni con el Tata Martino, ni con Jordi Roura, en la época de la autogestión famosa, ni tampoco con Tito Vilanova había visto un Barcelona tan motivado como el que salió el domingo al Camp Nou. Salieron realmente a por el partido. Salieron a llevarse por delante el Atlético de Madrid y se lo llevaron por delante. Ese partido ha podido terminar tranquilamente 4 o 5-1. Y el único gol del Atlético de Madrid fue por un penalti realmente, si se quiere, infantil. Porque Messi lo toca ahí sin tratar de tumbarlo, ni mucho menos, pero toca al jugador en la pierna. Entonces, bueno, pitaron el penal. Yo destacaría sobre todo el primer tiempo, porque el segundo tiempo después del penalti hubo como una especie de indefinición, porque ya lo que yo te iba a conectar era del partido de la Copa del Rey del Atlético contra el Real Madrid. El Atlético, bueno, jugó con su sistema, pero jugó guardando jugadores como tú señalaste, o no sé si lo hiciste en el aire o fuera del aire, guardando jugadores para el compromiso del domingo contra el Barcelona. Pero entonces ahí la cosa le salió mal, o bueno, estaba muy motivado, como tú bien dijiste, porque yo creía que el partido, primer tiempo, iba a terminar por lo menos 3 o 4-0, porque el Barcelona de verdad que tenía al Atlético de Madrid lo tenía vuelto loco. Pero Sí. después del penalti hubo como 20 minutos, 25 minutos que la cosa no se veía bien clara, y hasta yo pensé que podían empatar y merecidamente, pero después vino el tercer gol del Barcelona. Bueno, lo que pasa es que el rival también juega y yo estoy convencido de que ahí en ese vestidor el Cholo Simeone tiró alguna silla, rompió a lo mejor algún espejo, le pegó 4 gritos a su gente y los despertó, porque realmente, como se dice en el argot, le estaban pintando la cara. Lo que tú dices es cierto, o sea, en el primer tiempo fue realmente un paseo. El último gol de Messi fue en el 87, pero Han podido ser, fueron 2 goles en el primer tiempo, han podido ser 4 o 5. Entonces, lo que yo quería resaltar aquí es que, por un lado, se volvió a la intensidad que se había perdido desde hace mucho tiempo. Se volvió al sistema que yo estaba añorando, pues, de recuperación del balón rápidamente cuando lo pierdes, que eso era un mandamiento, pues, cardinal de la época de Guardiola. Tú cuando perdías el balón, tenías que recuperarlo tú mismo, y había algo así como una regla en los 9 segundos. Antes de 9 segundos, tú tenías que recuperar el balón. Y eso se recuperó otra vez, se tuvo la presión en campo contrario. Hay jugadores que estaban perdidos, como Gerard Piqué, como el propio Dani Alves, como el propio Busquets, que llevaban muchísimo tiempo con muy baja forma física, jugando poco o nada, y en este partido, bueno, jugaron con una intensidad, pues, impresionante. Busquets recuperando todo en el medio campo, Piqué, bueno, imparable. Mascherano. Mascherano, bueno, lo de Mascherano, eso es algo especial, porque él sí ha mantenido, desde que está en el equipo, ha mantenido un rendimiento constante. Y te diré una de las pocas, ¿cómo se llama?, adquisiciones buenas que hizo tu amigo Zubizarreta. Jugó desde el principio, jugó Rakitic. Exactamente. Entonces, lo de Rakitic, a mí me queda mi duda de si lo puso porque no tenía más remedio, porque Xavi no estaba disponible, porque él se fue con la vaca sagrada, pues puso a Dani Alves, puso a Busquets, puso a Andrés Iniesta. Quizás si hubiera estado Xavi disponible, lo hubiera puesto también. El hecho es que jugó Rakitic y jugó muy bien, porque Rakitic es un jugador que tiene una característica que diferencia de Xavi, él sabe defender. Entonces él es un complemento muy bueno para Busquets, porque cuando Busquets se equivoca o lo supera un contrario, entonces está Rakitic ahí para darle una mano y para recuperar el balón y ir hacia adelante. Iniesta jugó también muy bien. Iniesta es otro que venía de una lesión, que estaba muy apocado el fantasmita, y jugó muy bien. Todavía no hemos visto al mejor Andrés Iniesta, pero este partido, bueno, subió varios enteros. Y luego, perdón, adelante, bueno, el tridente que siempre tiene que jugar, Luis Suárez, que metió un gol, hizo una asistencia, Neymar también metió un gol, y por cierto, le dieron una falta salvaje, que ni siquiera pitaron una falta, donde le sacaron sangre y todo, y no hubo tarjeta y tampoco hubo falta. Bueno, y a Luis Suárez, su compatriota uruguayo, le dieron de lo lindo. Bueno, pero ellos son uruguayos y se entienden. Y bueno, y Messi jugó también, por supuesto, un gran partido. También tuvo una asistencia y tuvo un gol al final. Entonces, al final lo que quería decir es de que, si bien el rival remontó en el segundo tiempo, hizo un gol por este penal infantil, pero jugaron con todas las de la ley. O sea, ahí jugó Moyá, jugó Godín, jugó Juanfran, que no había jugado el partido anterior, jugó Griezmann, jugó Thiago, Gavi, el niño Torres entró después, jugó Coque, Arda Turán y Mandzukic. O sea, fueron con el equipo de Galo. Sí, pero en el primer tiempo, bueno, yo no sé qué pasó en la organización del Atlético, pero se vio como perdido o abrumado ante una superioridad del Barcelona, una Bueno, intensidad. eso lo quizás lo contesta Simeone en la rueda de prensa, cuando dice, bueno, en el primer tiempo nos superaron, llevaron una intensidad que nosotros no nos la esperábamos. O sea, ellos estaban esperando al Barcelona del último año, del último 2 años, donde realmente el Atlético nos había pasado por encima. Ya si me abren ni gesticulaba, pues, ni hacía nada en el Se primer tiempo. fueron sorprendidos en el primer tiempo, pero ya. La labor de un buen técnico es hacer los correctivos, y sobre todo en ese descanso, hablar con sus jugadores. Si tiene que pegarle unos gritos, se los pega, y estoy seguro que se los pegó, porque el Atlético se puso la pila en segundo tiempo. Pero con todo y eso, a uno de los equipos favoritos para ganar la liga y a uno de los más fuertes, realmente le pudimos ganar. Y yo estoy muy contento con esta demostración, y realmente ojalá se siga manteniendo este rendimiento y ojalá Luis Enrique mantenga esta alineación la mayor parte de por lo menos los partidos más importantes, que siga con su rotación en algunas posiciones donde haya que descansar un jugador, pero estos son realmente los 11 que tienen que jugar. Yo soy de la idea de a lo mejor poner a darle algunos descansos a Sergio Busquets, poner a Mascherano más adelante, darle más oportunidad a Bartra, pero bueno, eso también el entrenador sabrá lo que hace. El hecho es que con todo lo que ha habido y todo lo que se ha discutido, y que si Luis Enrique se iba o no se iba, y que si Messi se reunió con Bartomeu después del partido y no sé qué, todo eso, por lo menos con este partido, que todo el mundo estaba pendiente de él, eso quedó, digamos que se está pasando la página. Y ojalá ahorita esto signifique que vamos a realmente a pelear la liga y todas las competiciones, porque hoy en día estamos vivos en la Champions, estamos vivos en Copa del Rey, donde estamos prácticamente clasificados. Y bueno, y así veremos qué nos depara el futuro. Entonces, si le ganamos al Atlético en el Bernabéu, entonces nos enfrentaremos otra vez el Atlético de el Barça contra el Real Madrid. Exactamente. Y tendremos que comentar más juegos y tendremos que hacer más programas o más prolongar los programas. Ahí habría que hacer a lo mejor un podcast especial nada más de la Copa del Rey. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora a ustedes les toca la tarea del Indio porque tiene que superar ese 2-0. Y creo que ese partido es la semana que viene. Ya voy a verificar aquí. Octavo de final. Real Madrid contra Atlético Madrid el día 15. Y Elche contra Barcelona el mismo día 15. Bueno, este jueves no se trabaja entonces. No, este jueves, si ya te invito a mi casa para ver el partido. Y ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Qué otra cosa quería decir? Bueno, muy importante. La situación institucional ha desembocado, como ya comentamos antes, en la convocatoria de elecciones anticipadas, que era el punto pendiente que teníamos del podcast anterior. Yo había dicho de que si Bartomeu tenía un poquito de vergüenza, pues convocaría elecciones de una vez. Bueno, no lo está haciendo una vez, pero sí por lo menos ya dijo de que van a haber elecciones al terminar esta temporada, cosa que es muy positiva porque otro año más de esta directiva, pues sería algo realmente insufrible. Ya veremos qué candidato se presenta al final, cómo cada uno de ellos obviamente va a traer en su campaña electoral, va a traer su promesa, prometerán, como es costumbre, pues uno que otro fichaje. Claro, Bueno, pero los fichajes tienen que ser después del 2016, pero no pueden recuperar a los que están prestados, cedidos a otros equipos. claro, eso viene, pero entonces hay muchas promesas que se pueden hacer, pues ahí está el tema del estadio. La principal promesa es que no dejen irse a Messi. Esa es la principal promesa y bueno, yo pienso que ninguno de los, si tiene un poquito de dos dedos de frente, pues ninguno va a prometer eso. Pero está el tema del estadio, está el tema del Palau Blaugrana, hay una serie de temas por ahí que le atañen a los socios, y está el tema, por supuesto, del director deportivo. En este momento no hay director deportivo. Deberían nombrar a un interino que no ha sido nombrado, y pues el que venga, pues vendrá con su director deportivo bajo el brazo, y ya veremos de qué gallo tapado sale por ahí. Por último, una noticia que vi hoy, yo no sé hasta qué punto eso es creíble o no, pero en la gala del Balón de Oro se le preguntó a Josep Blatter por el tema del Fútbol Club Barcelona, que como sabemos, pues decidió romper relaciones con la FIFA hasta que se termine el año de castigo. Por supuesto que Bartomeu no acudió a la cita hoy en Zúrich, tampoco acudió nadie de la directiva, los que sí fueron los jugadores, pues estaba por ahí Iniesta, estaba Messi, que estaba, por supuesto, candidateado. Entonces, lo que yo quería comentar es de que en esta pequeña entrevista, mini entrevista que le hizo la televisión española, el amigo Blatter, dejó caer ahí de que pudiera solucionarse el tema del castigo al Barcelona. Entonces, que él quisiera hablar con el señor Bartomeu y con la directiva, porque eso es un tema que se pudiera solucionar. Entonces, ahí obviamente pudiera ser una declaración simplemente política para quitarse al periodista encima, o pudiera haber algo de verdad. Y entonces, bueno, a lo mejor se zanja el tema con una multa, o yo no sé, a lo mejor en vez de 2 periodos lo pudiera reducir a uno, entonces no ficharíamos a nadie ahorita en el gobierno. Yo no creo que sea broma, porque yo vi en otra entrevista cuando estaba ensayando, no sé si era la misma entrevista, que estaba ensayando, entonces él dijo estas palabras: el Barcelona ha ganado, pero se tiene que acostumbrar a perder, refiriéndose a la sanción. Así. Es la misma entrevista, pero ese comentario lo hizo después de haber lanzado la bomba. O sea, la bomba es cuando dice, yo quiero hablar con los directivos de Barcelona porque este es un tema que se puede solucionar. O sea, ahí está dejando la puerta abierta a de que de alguna manera con una negociación se pudiera solventar esto. Ojalá sea así, ojalá. Bueno, a mí me cae bien mal Blatter, te diré que yo por primera vez ahí haría que yo creo que Barcelona es excesivo. Por ejemplo, el primer castigo contra Luis Suárez, que le dieron 6 meses de suspensión. El otro, bueno, que también pueden decir que un castigo justo, porque yo lo había repetido, la cuestión de las mordidas en las orejas. Pero el asunto del año me parece excesivo. Una multa y 6 meses, una broma así, sería más o menos que, bueno, que haga pensar el club y que, bueno. Bueno, vamos a ir cerrando por ahora por razones de tiempo. ¿Tú tienes algo más, partner? Yo no tengo más nada. Bueno, que no, que veamos el partido el jueves Así del Atlético contra el Real Madrid, y espero que gane el Real Madrid para que nos enfrentemos contra el Barcelona. Yo también espero eso porque la verdad que los partidos contra el Atlético de Madrid, son bastante, ¿cómo te digo?, bastante espesos. Y digo, hizo falta el mejor Barcelona de los últimos 3 años para poderle pasar por encima, porque realmente ese equipo es muy, muy difícil marcarle goles, es muy, muy difícil ganarle. Entonces, le deseo suerte y ojalá nos podamos encontrar los eternos rivales en Copa del Rey, porque siempre, siempre bueno. Mientras más superclásicos haya, siempre todos los años hay dos, como mínimo. Hubo un año que hubo 5, porque hubo los dos de Copa del Rey, hubo los dos de Champions, no, hubo 6, hubo los dos de Copa del Rey, los dos de A Champions, los dos de Liga. el Real Madrid vamos a tener cuadro entonces. ¿Cómo? Si gana el Real Madrid, tendríamos 4 clásicos. Tendríamos 4 clásicos, exactamente, más o menos como en la época de Guardiola. Yo me despido entonces. Recordándole, amigos, que nos pueden seguir en la cuenta @rivalesfutbol. También pueden encontrar estos programas en Spreaker, en iVoox y, por supuesto, nuestro blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio. Buenas noches y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Chao, chao. Afternoon. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. The something calls to me. Trees are drawing me near. I've got to find out why. The those gentle voices I hear explaining all with a sigh. I'm looking at myself, reflections of my mind. It's just the kind of day to leave myself behind. So gently swam through the fairy land of love. If you just come with me, you'll see the beauty of Tuesday afternoon. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. Something calls to me. The trees are drawing me near. I've got to find out why. Those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Welcome back, Mike Dawes.